mi H, le voy a meter a las fresas con crema, ¿ok? No chinga, a mí no me gusta la fruta. Ah, qué chimba de huevado. ¿Cómo así, mi león? ¿Qué es eso, pues? ¿Cómo así, pa? Sí sabe. Un pase de blanca en el lado izquierdo y en la otra ñata un pase de color. La gata le meto el chimbo y me la despierto. Siempre va a haber otra putita mejor. Pa' que una polla me esté pegando cuerno, prefiero que me tengamos o mejor. Tanta nieve que ya parezco en invierno, me hallo primavera, también calor. Tragando pastillas no edita, el cuello frío, Bogotá. De tu traperito soy el ejemplar, ni las balas ni yo sabemos posear. Estoy re loco, así re choco, conocí me da papaya. La detono, hueliendo y culeando desde el trono. La pongo a que conozca al mono, me doy los. No me limpio metiendo coca como un gringo. Cobra en semana, me lo da el domingo. ¿Qué hago si me comparan con Mandingo? Me picho a tu novia, sí sé. Tremenda pipi, si de fondo la risa. En tremendo viaje, el vuelo no aterriza. Chupándole la seta a la Mona Lisa. Ando re loco, re pirulín. Si no es Play-Doh, Belarmin. Le meto el chimbo, no spirin. El trap de Colombia es de Medellín. Se apoya la pilla y por ahí me lo ha dado. Lo mío no fue suerte como los dados. Te chingas y a farra y cobraba el cover. Ahora cobro 100 y canto soplado. Esa chimba me pide barete y popper. Después le meto el calvo DJ Pope. Pa' la puta mierda la que no copie. Pa' la puta mierda la que no sople. Cansé de pegárselo a la Inge. Ahora quiero un trío con la gemela B. Dando un roce en Manrique, nadie ve. Donde no se puede parchar usted. Le doy JP pa' que se emborrache. Una valija forrado en Versace. La que tenía la cambié por una chimba. Nada de fea, micro TDH. Y es tremenda brincona, tremenda mica. Quiere color y también perica. Fresas con crema y no frutica. Dejo el que tenís que por marica. Porque ese pato salió cacorro. Yo aprovecho y le doy chimbo con morro. No la preño, nada de cachorro. No meto a estudiar el niño sin forro. No, never. Que hay pa' la cabeza que se mueve. Póngale pata, piti y ruede. Yo soy la causa, usted del canoe. En la fiscalía se parchan ustedes. Una grilla y la saqué el Sena. Esa pirovita está buena. Pero es tremenda y hueputica. Quiere farrear y pide fresas con crema. Si me la culeo la buena. Paso espirovito la buena. Pero la buena y la mala se tienen que juntar pa' tirarme en un tema. Yo parchado y encima una mona. Tremendita y aparte soplona. Pero me encanta que acepte que es puta. Porque si es puta no piensa y lo cobra. Me la llevo pa' Cartagena el cholón. Desde que esté forradita en silicón. Mis calvo y pidi square en el pantalón. Rematamos en WhatsApp en un planchón. Con shh, el chaleco. Si lo pillamos lo llenamos de hueco. Ya no compramos la ropa en el hueco. Y ahora cocinamos todo lo que meto. Todo lo que dañé también pastillas. Ustedes hacen vaca pa' una manilla. Un escapulario al lado de la silla. Con las tenis los diamantes brillan. En una mercho linda o parchado con el doctor. Pollate revista rosado los mocos. En tu lado haciendo lucas y bien fácil. Como en el 18 lo cobraba el broco. Gracias a Dios ya no estoy broco, estoy famous. Me pide salchicha y no es seno. Me pregunta y esos diamantes son buenos. Le digo no piro a los comprendemos. Grosera, hombre. La acá. Trap de Medallo, el trap de Colombia. Duela quien le duela. Ah, no. Háblale traza. Onja. God mercy on these niggas. O con Flame. Con Pepe Ganga, Dios primero, pa. Dale. Háblale oculto.